Comentarles algo que pasó hace un rato en la ciudad de Santa Rosa y algo que va a suceder a la tarde de hoy, a la tardecita noche de hoy. Y tiene que ver con dos reclamos por justicia. Uno es lo que pasó hace un ratito en el barrio de Villa Alonso, frente a la empresa Vial A del propietario Andreatta, que nuevamente familiares y amigos de Claudio Holgado se presentaron ahí, hicieron una manifestación pública pidiendo justicia por Claudio Holgado y por Ezequiel Uriarte, los dos obreros fallecidos en una boca de registro allá en el norte de la ciudad, en la calle Río de la Plata. Volvieron a manifestarse, como lo hicieron hace un tiempito atrás, con quema de gomas, colgando banderas y colgando también algunos carteles y reclamando a viva voz por justicia por Claudio y también por Ezequiel. Habitualmente estas manifestaciones públicas son motorizadas por la familia de Claudio Holgado. La familia de Ezequiel Uriarte está un poco más, está un poco más tranquila respecto a las manifestaciones públicas, pero sí está apoyando todo lo que se haga para, perdón, todo lo que se haga para pedir justicia por estos dos obreros fallecidos. Pero sí también nosotros a través de eso nos contactamos con el fiscal Andrés Torino, que está llevando la causa adelante. Y perdón, y por estos días ha estado de vacaciones y recién hoy se reincorporó al Ministerio Público Fiscal. Y lo que nos decía es que no ha cambiado demasiado las investigaciones y también algunas diligencias que han hecho desde el Ministerio Público Fiscal, y todo sigue más o menos igual como comenzó, con dos personas imputadas. Estamos hablando de el capataz de la obra y también el encargado de seguridad e higiene de la empresa, que son las únicas dos personas imputadas, y que en unos días se va a formalizar ya el juicio. Ya va a haber un juez de control que maneje toda la investigación, sobre todo para tener las garantías de las familias víctimas, de familiares de las víctimas y también de los imputados. Así que en esta semana, en el transcurrir de esta semana, seguramente va a haber novedades porque se va a elevar a un juez de control toda la investigación que se hizo desde la justicia. Lo que sí aclararon es que no hay más personas involucradas que, perdón, en este caso involucradas, pero también imputadas en la causa, que estas dos personas que están investigando. En algún momento Bien. se hablaba de algún referente gremial, pero todo eso se descartó. Así que para este caso puntual de los dos obreros fallecidos, la justicia provincial maneja esa hipótesis de imputar a estas dos personas y después se derivará en un juez de control que va a determinar en algún momento llamar a un juicio oral por este caso. El otro caso tiene que ver con el pedido de justicia por Lía Falcón, la piba atropellada en la circunvalación Icavero, y que hoy a la noche, hoy a las 20 horas, van a hacer una segunda marcha en frente a la Plaza San Martín. Eso está confirmado, ya familiares y amigos de Lía se van a concentrar en la Plaza San Martín, pero también hay una novedad porque están convocando desde los familiares de Lía Falcón para que este jueves 6 de febrero a las 10 de la mañana se concentren en la ciudad judicial. ¿Por qué? Porque va a haber una audiencia donde va a estar Francisco Roldán, que es la persona que manejaba el Ford Falcon que atropelló a Lía Falcón. Y es por eso que los familiares y amigos de Lía están convocando a las personas que deseen ir, sobre todo las que van habitualmente a las marchas, a que vayan este jueves a las 10 de la mañana a la ciudad judicial, a reclamar en silencio, sin agravios y sin odio. Eso están pidiendo desde el grupo que se conformó para pedir justicia por Lía, simplemente para estar ahí concentrados y que de alguna manera Francisco Roldán, que es la persona imputada en este caso del fallecimiento de Lía, pueda notar algo de presión. Pero están pidiendo eso, que se presenten, que acompañen a la familia, pero sin agravios, sin odio hacia Francisco Roldán, que es el conductor del auto, y tampoco para generar ningún disturbio, simplemente una manifestación en la ciudad judicial con tranquilidad, en paz y sin agravios hacia, en este caso, Francisco Roldán. Así que esas son las dos novedades. Hoy a la noche, una marcha por día, pero el jueves están convocando a la sociedad en general a manifestarse, o en realidad para acercarse a la ciudad judicial, donde va a haber una audiencia con Francisco Roldán, el conductor del auto que mató a Lía Falcón. Bien, Mauro, ¿recordamos en qué lugar y a qué hora es esta movilización? 20 horas, dijimos, en 20 horas en la Plaza San la Martín. plaza. Bien. Es la manifestación de hoy. Lo Claro. del jueves es a las 10 de la mañana porque va a haber una audiencia con los fiscales que están investigando la causa, que tengo entendido que en este caso era Marco Sacco. Tengo entendido si es que no está de vacaciones, pero Marco Sacco es el que está llevando adelante el caso de Lía Falcón. Perfecto, Maurito. Dale, nos reencontramos seguramente mañana ya a esta altura. ¿Cómo no? Hasta mañana.